Maestros de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación se enfrentan diariamente a diversos problemas para poder avanzar en los contenidos escolares del ciclo escolar 2017-2018, ante la lentitud del gobierno del Estado y federal para la reconstrucción de las aulas. De acuerdo a las denuncias de los habitantes y maestros, hasta la fecha ninguna autoridad ha respondido a la exigencia para la reconstrucción de escuelas. La escuela primaria Jaime Torres Bodet, ubicada en la segunda sección de Juchitán de Zaragoza, es una prueba de las promesas del Estado sin resultados. Han venido diferentes instituciones a valorar precisamente los daños de las escuelas. Desafortunadamente, quienes han venido no son personas especialistas en la materia. Nosotros como maestros de esta institución, parte directiva, pues tenemos el temor, ¿no?, de que pueda suceder algo. No somos ingenieros para decir que nuestra escuela está bien o está mal, ¿sí? Pero sí, la valoración que se nos dio a través de Protección Civil fue que nuestra escuela es no factible para trabajar dentro de ella. A pesar de eso, pues la responsabilidad y el compromiso también de los maestros, así a su vez de la preocupación de los padres de familia de que sus niños avancen, pues estamos arriesgándonos a trabajar por lo menos dos veces a la semana, pues esperando a que no llegue una nueva situación de un sismo, ¿sí? Y avanzando con los grados de primero a sexto grado por lo menos dos días a la semana de manera alternativa, contando con los salones que no sufrieron afectaciones, ¿no?, que son de los 12 salones, son 4 salones que no tuvieron afectaciones. Por si fuera poco, los sismos no cesan en la región, por lo que padres y maestros integraron un consejo de vigilancia para el cuidado de los niños ante los movimientos telúricos que sorprenden a los habitantes a cualquier hora del día. Hemos tenido sismos aquí estando con los niños, pero pues hemos tratado de platicar con ellos, de crear un proceso de seguridad y de vigilancia con los mismos padres de familia para que también estén al tanto aquí dentro de la institución en caso de que suceda algo, ¿no? Entonces hay un acuerdo con los padres de familia de que el grupo que venga a trabajar, pues los padres de familia también tienen que estar por lo menos la mitad de ellos un día y la mitad de ellos otro día para que así podamos apoyarnos entre todos. Humberto Castillejos denunció que hasta el momento no han tenido respuestas para la reconstrucción de aulas, a pesar de que se han anunciado diversos recursos para este objetivo. El dinero y la ayuda no llega. Propuestas por restaurar, no. Nosotros hemos tratado de estar en contacto con Yosifet y la única respuesta que hemos tenido es que no han bajado los recursos, que sí está en un proceso de bajar ese recurso, pero que hasta el momento no hay ningún recurso que venga a restaurar la escuela, ¿no? Por ahí sabemos de que también el gobierno intentó apoyar con 15,000 pesos a las instituciones educativas, tomando en cuenta de que cada escuela o cada director fuera a rentar algún otro espacio o acondicionar, pero valoramos esto y no es posible, pues, porque no hay condiciones como dentro de la misma sociedad para poder rentar un espacio, no hay dónde rentar un espacio. ¿Sí? Y si lo hubiera, creo que no somos la única escuela que estaría en búsqueda de un espacio, ¿no? Entonces, yo creo que esa solución que da el gobierno del Estado no es la mejor, lo que sí a lo mejor es apresurar ya la reparación de las escuelas. ¿Por qué? Porque nuestros alumnos lo requieren. El olvido, la tardanza y dilación de las autoridades han orillado a la organización de maestros y padres de familia para que los niños no sigan perdiendo clases a raíz de la falta de ejecución de los recursos de Enrique Peña Nieto y Alejandro Murat. Nosotros, les digo, estamos arriesgándonos, como les digo, tanto el personal docente como alumnos, como padres de familia, estar dentro de esta institución educativa porque no hay dónde más. Quisiésemos haber instalado a lo mejor fuera, pero el viento también es un problema dentro de esa situación, no se puede. Entonces estamos valorando, claro, como padres de familia y como maestros, a partir de los siguientes días buscar alternativas, buscar dentro de la misma escuela espacios que utilizar, pero sí se nos complica por lo mismo del clima, ¿no? Para los maestros de la sección 22, han sido grandes los obstáculos que enfrentan de manera cotidiana para darle continuidad a las clases al tratarse de un compromiso irrenunciable de cada maestro. Por ello, la convicción y entrega se refleja en la lucha diaria que organizan para exigir la reconstrucción de escuelas de manera inmediata, desde las aulas y las calles. No se queden callados, ¿no? digo que tienen el derecho de exigir a sus gobernantes la reparación de sus escuelas. Son escuelas públicas y lo marca precisamente el artículo 3 de nuestra Constitución, ¿no? Que el gobierno tiene la obligación de brindar una educación de calidad digna a nuestros estudiantes y de buena seguridad. El bloqueo realizado recientemente en los 6 sectores sindicales por la reconstrucción de nuestras escuelas demuestra el compromiso del Movimiento Democrático de los Trabajadores de la Educación de Oaxaca para garantizar la seguridad de la niñez y el respaldo a los padres de familia para obtener lo que por derecho nos corresponde, la educación pública. Esta situación prevalece en distintos municipios de la región del Istmo de Tehuantepec, en los distintos lugares que este terremoto afectó. Y queremos decirle a los padres de familia principalmente que primero que no nos dejemos llevar por las propuestas que son irrealistas y son poco factibles de llevar a cabo, que vienen del gobierno municipal, federal o estatal. Que ya es tiempo también que exijamos la pronta reparación de las escuelas en el caso como la nuestra. Regularmente dicen que no hay recursos, pero si hay recursos, también que tienen que transparentar en su aplicación. En eso también deben, como padres de familia, participar para que realmente los recursos lleguen y se apliquen honestamente. Entra en la necesidad que los padres de familia también estén informados y que participen, como hoy que estamos realizando esta tarea, este bloqueo, que no es por capricho, sino es una necesidad para que también el gobierno en todos sus niveles escuche ya la exigencia de la reparación o reconstrucción de nuestras escuelas en todo el Istmo de Tehuantepec y donde hayan sido dañados los centros educativos.